Solo quiero tus besos, solamente eso. Ese es el motivo de la charla. La verdad te confieso, amor ya no quiero. Disfrutar un poco y más nada. Rombae, ¿dónde está? Hola, qué cosa linda mirarte. Si me dejas yo quiero mimarte, pero eso del amor es aparte. Yo prefiero reírte a llorarte. No, no, no enamorarnos, no, no. Divirtiéndonos, la pasamos mejor, yo prefiero sin compromiso. No, no, no enamorarnos, no, no. Divirtiéndonos, la pasamos mejor, yo prefiero sin compromiso. Solo quiero tus besos, solamente eso. Ese es el motivo de la charla. La verdad te confieso, amor ya no quiero. Disfrutar un poco y más nada. Quiero que te lo tomes a mal, pero yo quiero algo liberal. Una vez cada tanto disfrutar, más de eso ya nos puede hacer mal. No, no enamorarnos, no, no. Divirtiéndonos, la pasamos mejor, yo prefiero sin compromiso. No, no, no enamorarnos, no, no. Divirtiéndonos, la pasamos mejor, yo prefiero sin compromiso. Solo quiero tus besos, solamente eso. Ese es el motivo de la charla. La verdad te confieso, amor ya no quiero. Disfrutar un poco y más nada. De fiesta, apagón.